Creemos que esta agresión no va a detener la reclamación, la reivindicación que tiene el Lofty Mucuycuy. Al contrario, aquí esto lo que viene a realizar el gobierno es mantenerlo más unido, más fortalecido y continuar este proceso histórico, legítimo de lucha que tienen las comunidades en resistencia y el pueblo mapuche. Chaltumay.